campana por allá, como el ritmo de un alegre cha-cha-cha. Ya se acerca el basurero a llevarse lo que no sirve pa' nada. A esconderse, caballero, que se lleva lo que no se...